Alerta. Alerta. Otra educación nace desde los territorios. Y sus voces se escuchan a continuación en Latitudes Pedagógicas. Experiencias de educación que liberan territorios. Latitudes Pedagógicas. Jorge Antonio Suárez Marihuán. José Mauricio Huenupe Pavián. Agustina Huenupe Pavián. Alex Lemunza. Julio Saavedra, Alberto Huentecura Yancaleo. Decenas son los nombres de hombres y mujeres mapuche asesinados bajo democracia en distintas circunstancias, pero por un mismo motivo: defender la recuperación de tierras históricamente robadas por el Estado chileno. Camilo Catrillanca Marín. La violenta y mal llamada pacificación de la Araucanía no solamente se ha encargado de asesinar personas, con ello peligra un modelo de vida y pensamiento que perdura al interior del LOF, las comunidades mapuche, basado en el diálogo, la cooperación y la armonía con la tierra. Esto es lo que me molesta de cuando vengo al vertedero, encontrar este tipo de libros educativos, por ejemplo, primero y segundo básico, mapu sungun, y que esté todo botado y libros sin uso, es para pensar qué les cabe en la cabeza para botar todo esto en un vertedero. Ante los precarios intentos del Estado chileno por incorporar la enseñanza de la cultura mapuche en el currículum educacional, desde el sur de Chile, en la ciudad de Puerto Montt, el año 2017 la agrupación Ilche Willy Mapu inicia los internados lingüísticos de Chesungun, consistentes en verdaderos proyectos de educación mapuche dirigidos a revitalizar no solo la lengua, sino también la filosofía del buen vivir. En el terminal de buses de Puerto Montt nos encontramos con Nelson Mancilla Nancuante, joven mapuche de 24 años, oriundo de la comuna. Estudiante de Ingeniería Civil Industrial, lleva 6 años como educador tradicional en la Escuela Rural de Alto Bonito y es el principal precursor en Puerto Montt del Ilche, internado lingüístico de Chesungun. Soy Monco Taemán, Inche Nelson Mancilla Nancuante Pinguén, Inche Tuguanta Melipuy y Tacapucarramo, Mon Elita Melipuy y Mot, Eula Tafachanto, Mulita Quiñe, Quiñe Entrevistamo, Eula Tacome en Alta, Come Amalí. Bueno, yo me llamo Nelson Mancilla Nancuante. Soy de acá del territorio de Melipulli, parte de la organización del internado lingüístico del Chesungun, y bueno, me dedico a hacer clases de revitalizaciones del idioma, impartiéndolo en escuelas y en distintas áreas, pues, en comunidades, asociaciones, etcétera. Y bueno, nos focalizamos más que nada en el tema de la revitalización del idioma, y más o menos hemos llevado harto tiempo con el tema de este trabajo, por decirlo así. La historia del primer internado lingüístico de Chesungun es un camino largo y complejo de investigación personal, familiar y colectiva, que Nelson nos relata a continuación. Así como para decirlo, fueron 11 meses de gestión. Eso fue en el año 2016. Fue en el año 2016 cuando empezamos. Llevamos, claro, su buena cantidad de tiempo en el tema del Chesungun, pero antes de eso, desde antes que empezamos a hacer las gestiones, la gestión de 11 meses fue como decir que esos fueron los 11 meses de trabajo, pero antes de eso estaba todo el tema de la recopilación, de juntar toda la información que tenemos, por decirlo así, para poder hacer estos trabajos. Desde la idea de lo internado lingüístico venía de otros trabajos que son de otros territorios, por decirlo. Por ejemplo, en Temuco se han hecho y todavía se siguen haciendo internados lingüísticos de revitalización, ya con un trabajo muy bien planificado. Entonces, claro, nosotros teníamos ese tema al llegar acá, porque claro, es como decir, ¿podemos hacer lo mismo acá? Sí, pero claro, el tema es ¿qué es lo que realmente revitalización queremos hacer con la gente de acá? Entonces, ahí hubieron muchos procesos donde nos teníamos que reunir, y claro, desde ese momento fueron 11 meses cuando empezamos a tener esa forma de reunirnos. Dando como una pequeña, recordar un poco el pasado, sería como que nosotros nos reuníamos en el terminal de buses, por ejemplo. Tras esos 11 meses de reunirse en el terminal de buses de Puerto Montt, entre amigos y familiares, la idea del internado lingüístico de Chesungún pasó a una serie de gestiones que debió sortear la engorrosa burocracia del Departamento de Educación Municipal de la comuna, junto con las dificultades económicas de conseguir un espacio para cumplir el proyecto de congregar durante una semana a gente mapuche y no mapuche interesada en reconstruir diversos aspectos de la lengua y cultura ancestral del territorio. Y a la vez estaba la gestión logística, que era interna y externa. Entonces, en este caso nos focalizamos en cómo conseguir un espacio para poder aprender. Como te comentaba, nosotros teníamos que usar un internado acá en el territorio, que era el internado de Piedra Azul, donde fue un proceso que duró mucho, mucho tiempo, porque nosotros teníamos que hacer un proceso que literalmente era cero pesos, literalmente totalmente gestionado, con una perspectiva autónoma bien firme y positiva a la vez. Y con esa misma postura nosotros teníamos que llegar y tocar puerta por puerta para ver la manera de poder conseguir el internado, que de por sí decirlo, igual Puerto Montt es como una capital regional, de por decirlo, donde los internados aquí literalmente están ocupados durante todo el año. Aquí calzó muchas cosas, y aquí está nuevamente otra persona que también fue un punto importante de tener comprensión y entender nuestro trabajo, que es la señora Pia Naimán. Ella es de una comunidad. Como son las cosas, de a tal punto de que una encargada que nos mandó mil y un trabas haciendo múltiples llamadas nos dijera que no, ahora a llegar a esta persona que es de comunidad y trabaja como encargada en el internado. Entonces la persona en este caso yo le expliqué con la misma posición: usted debe entendernos que nosotros somos esto, que estamos por el tema de la revitalización del idioma, que queremos rescatar esto. Por ejemplo, usted de comunidad, usted mismo puede asistir a los internados, porque usted es parte fundamental de este equipo, de este proceso, por el hecho de que usted está. Y ahí en ese momento nosotros ya teníamos el espacio. Apoyados por la señora Pia Naimán, de la comunidad mapuche ligada al internado de Piedra Azul, el primer internado lingüístico de Chesungún logró congregar a cerca de 50 personas. Pero, ¿en qué consisten las actividades del internado? Hemos hecho distintas áreas, por decirlo así. Hemos hecho clases, todavía hacemos clases del área del Kimón. Enseñamos el Kimón, en base al Chesungún, en una temática en especial. Puede ser, por ejemplo, el saludo. El chalín se aplica, por ejemplo. Es que hay aquí en el territorio se deben caracterizar ciertos puntos importantes. Entonces, hay esos puntos importantes, principales y generales, se deben enseñar. Por ejemplo, está el chalín, que es el saludo, presentarse, decir las cosas. Y claro, después lleva otra forma, después la mochulla, hablar de la mochulla, de la familia, después hablar de nuestro territorio. Entonces, hay ciertas temáticas importantes que uno tiene que hacer. Ahora, eso se desglosa de acuerdo a distintos ejes. Y uno de los ejes que te comentaba, el eje del Kimón. Después tenemos el eje como, tenemos ejes como de gramática, ejes de ya como tú conjugas ciertas palabras. Después tenemos ciertos ejes de cotidianidad, de cómo tú lo haces en el día a día, cómo tú lo trabajas de forma diaria, esa temática, de cómo tú lo ocupas, ¿ya? Después está el eje que es bien importante, que es el eje de sala didáctica, por ejemplo. Nosotros hacemos distintas temáticas didácticas, metodológicas, para aplicarlo en un aula de clase. Y en esa aula de clase hay distintas, y eso hay hartas imágenes donde nosotros mostramos parte del cuerpo humano, ciertos verbos, colores, y de acuerdo a eso es como quien entra a una sala de kinder, ¿ya? es como, claro, pero todo Encho es un mundo. Y claro, en eso hay, en eso, aparte de que se aplica eso, nosotros enseñamos metodologías para que la persona aprenda metodologías. ¿En qué sentido? O aprenda ciertas herramientas, cosas de que a tal punto de que no es como que estar recuperando una manera para poder aprender el idioma. No solamente el chesungún, sino cualquier idioma. Pero los internados lingüísticos de chesungún no son experiencias aisladas de educación. Sin duda, constituyen una rama fundamental dentro de la lucha del pueblo mapuche por su libertad y autodeterminación como nación. En este sentido, Nelson nos comenta cuál es, según su opinión, el aporte de estos proyectos en el contexto de reconstrucción de la nación mapuche. Primero, todos tenemos claro cuál es el primer tema en conflicto de nuestro territorio de Gualmapu, de por decirlo así, y también en la Futa Guillimapu también, que es el tema del territorio. Nosotros tenemos claramente conciencia que los internados lingüísticos hacemos demostrar no solamente el idioma, sino lo que ha llevado al aprendizaje y todos los procesos que nosotros hemos perdido, en el cual nos ha perjudicado al no hablarlo, el miedo, el peligro, la discriminación, el racismo. Todas esas cosas a nosotros nos marca. Entonces eso marca también al territorio y eso hace que la gente tenga que recuperarlo y tenga que luchar por sus espacios territoriales. A la vez, claro, es el primer tema en conflicto, el tema de la recuperación territorial. Pero hay un segundo punto en conflicto que es el que nosotros estamos metiéndonos de forma directa, que es el tema de la recuperación y la revitalización de nuestro idioma y nuestra cultura. Entonces, claro, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos haciendo los llamados de conciencia a veces y hacer que la gente trabaje, la gente tenga redes, tenga un semillero de ideas para reunirse en los internados lingüísticos, porque llegan personas de distintos territorios. Llega gente de las quenches, de otros países, llegan personas de educadores tradicionales, llegan personas que son de distintas áreas, son profesores, que no sé, de todas las áreas, huichafes, llegan de todos los internados lingüísticos. Y eso genera redes y conexiones. Y a la vez, nosotros hacemos distintos nutram, distintos koyai, que son importantes discursos, donde nosotros hacemos que las personas se hagan espacios, aparte de enseñar, de hacer esas típicas conversatorios que son relacionados a nuestro territorio, que hablemos de nuestro territorio. Si nosotros solucionamos el segundo tema en conflicto, siempre tiene que ir de la mano con el primer tema en conflicto. No podemos solucionar el segundo tema si no solucionamos el primero. Entonces todo eso va de la mano, porque imagínate que podemos enseñar el idioma, pero no tenemos un espacio, o sea, no tenemos un territorio donde hacerlo, y ese es el tema que hay que dejarlo claro, y esa es nuestra conciencia que nosotros hacemos llamar. Podemos hacer esto, podemos hacer Nutram, hagamos Nutram, Nutram Kayen, conversemos, y claro, nosotros al conversar llegamos a las conclusiones y nosotros le dejamos bien claro, lo que estamos haciendo como internado lingüístico es el 0,01% de todo lo que tiene el territorio. Nosotros estamos haciendo recién una reconstrucción y metodológica y hacer la unión, porque esto fue chistoso lo que conversamos una vez en un chabón que lo hicimos hace 2 días atrás, el viernes, donde empezamos a hablar de como de las problemáticas que tiene el territorio. Y una de las problemáticas es juntar que... Y uno de los objetivos que hemos estado logrando es la unión de comunidades. Pero nosotros decíamos, la unión de comunidades, yo creo que pueden ser más redes de comunidades, porque claramente las comunidades entre ellas también tienen ciertos temas y polémicas que claramente, pero eso no conlleva, eso conlleva a que sí, gracias a los internados, tengan sus redes, se conecten, sepan quiénes son, sepan las problemáticas, sepan que se pueden apoyar, sepan que nosotros les decimos, aquí están, aquí, ahora conversen. De repente hay un peñi que ha hecho una lucha durante muchos, muchos años, llega gente así, solos contra el mundo, y de repente hay otra persona que ha luchado otra cantidad de años por su territorio, y los dos peñi o los dos lamuen vivieron en cuántos kilómetros, su distancia está entre 10 kilómetros. O sea, los dos personajes han luchado solos y después se dan cuenta que en su mismo territorio, y después se dan cuenta que hay dos que están luchando. Y es claro, y eso une a que las personas se unan y que generen las redes, y después empiezan a decir, pero yo conozco ese que está 10 kilómetros alejado, dicen, pero yo conozco a otro de 10 kilómetros más allá, que tiene esto también, hagamos esto, y el otro que dice lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo internado lingüístico después llega a esas personas también y siguen conversando y siguen haciendo un tram, a tal punto que se forma ciertas alianzas territoriales, alianzas territoriales gracias a los internados. Más de una hora estuvimos conversando con Nelson Mancilla Nancuante, educador tradicional y precursor de los internados lingüísticos de Chesungún en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos. Proyecto que lleva entre 3 y 4 años activo gracias a la agrupación Ilche Willy Mapu, con 4 eventos realizados en los alrededores de Piedra Azul, Gualayhue, Fresia y Puerto Montt. Según Nelson, este año será de preparación a nivel interno, desarrollando jornadas de autocapacitación que les permitan organizar un internado lingüístico para el verano del 2020 que sume cada vez mayor cantidad de personas, mapuche y no mapuche, aplicando un proyecto pedagógico propio y autónomo que aporte a la liberación de los pueblos y territorios por medio de otra educación. Si deseas contactarte con la agrupación Ilche Willy Mapu, puedes hacerlo por medio de su página de Facebook Ilche Willy Mapu. Ilche, W-I-L-L-I, Willy Mapu. Has escuchado una nueva crónica radial de Latitudes Pedagógicas. Experiencias de educación que liberan territorios. Latitudes Pedagógicas. Si deseas contactarte con Latitudes Pedagógicas, escríbenos a latitudespedagogicas@gmail.com. latitudespedagogicas@gmail.com.